cobarde ni me engañó. Hablo conmigo de cara a cara y sus sentimientos me confesó. No hable mal de ella, no hable mal de ella. Lo que me hizo fue por amor. La justifico, no fue culpable. Si que otro hombre se enamoró. La justifico, no fue culpable. Si que otro hombre se enamoró.